Buenos días a todos y a todas las usuarias y usuarios de Radio Miraflores 95.9 FM. Le damos la bienvenida a su programa Comuna Corazón de la Patria. Saludamos y agradecemos a, en la Dirección General, José Manuel Blanco Díaz, en la Coordinación General, a Sandra Jiménez, en Operaciones, a Adán Mogollón, en Controles, Carlos Gómez y Luis Ergueta, en Redes Sociales, a Fleria Fajardo. Este programa es producido por el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, un espacio para el encuentro de las comunas, consejos comunales, cooperativas u otras formas de organización del Poder Popular, donde el protagonista es el pueblo, el Poder Popular, la comuna como un sueño de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez, quien les habla, Fernando Rodríguez, viceministro de Comunas y Movimientos Sociales. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestras diferentes plataformas interactivas, en el Twitter, @mppisocomunas, en el Facebook e Instagram, @mpcomunas, y en nuestro canal de YouTube, Ministerio de Comunas. También puedes seguirnos a través de las redes sociales de nuestra ministra comunera, Noris Herrera, @norisherrerar, y todas nuestras redes sociales. Hoy iniciamos este programa conducido en este momento por mí, por Fernando Rodríguez, viceministro de Comunas y Movimientos Sociales, acompañado del viceministro Richard Delgado y la viceministra Erika Méndez. Tenemos hoy como invitados especiales al compañero Vladimir Seijas, vocero del Consejo Presidencial de Gobierno Popular de Comunas de Caracas, y Albert Escalona, ejecutivo del Consejo Presidencial de Gobierno Popular de Comunas del Estado Barinas, el compañero Pedro Meléndez, presidente de Funda Proal. Hoy, desde acá, desde San Antonio de los Altos, Estado Miranda, en el Centro Nacional de Formación Simón Rodríguez, en el encuentro de los Consejos Presidenciales de Gobierno Popular de Comunas, hoy, iniciando acá esta actividad convocada por nuestra ministra Noris Herrera. Empezamos con las efemérides de la semana. 5 de julio, Día de la Independencia de Venezuela. Hace 210 años, representantes de 7 de las 10 provincias pertenecientes a la Capitanía General de Venezuela declararon el 5 de julio su independencia de la Corona de España. Sellamos el destino rebelde de nuestra historia al declarar a esta tierra sagrada libre e independiente. Somos la voz de los libertadores que no vacilaron en decir basta de colonialismo, seremos libres y dignos, cueste lo que cueste. Siembra de Josefa Camejo, heroína venezolana. Hace 159 años falleció la heroína venezolana Josefa Camejo, una de las lideresas que luchó como otras mujeres de la época en la guerra de independencia de Venezuela, apoyando la causa patriótica. Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El pasado 5 de julio se celebró el Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en homenaje a la lucha independentista del libertador de nuestra amada patria, Simón Bolívar. Felicidades a los valerosos soldados que forman parte de las filas victoriosas de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. También felicitar a todos los compañeros oficiales de nuestro ejército bolivariano quienes fueron ascendidos por el presidente de la República en este día. 6 de julio, natalicio de Isaías Medina Angarita. En 1897 nació Isaías Medina Angarita, militar, político venezolano. Fue modernizador del Estado, convirtió a Caracas en una ciudad moderna, implementó la ley del seguro social obligatorio y creó el Servicio Nacional de Identificación que seduló a los venezolanos. 8 de julio, batalla de Pagallos o Pagallos. La batalla de Pagallos fue un enfrentamiento militar sucedido el 8 de julio de 1817, durante la Guerra de Independencia de Venezuela. El hecho ocurrió en la isla de Pagallos, en el cauce principal del río Orinoco, cerca de Curiapo. Fallece Cecilio Acosta. El 8 de julio recordamos a Cecilio Acosta, exponente humanista venezolano, que tuvo una gran influencia debido al vigor de sus escritos y lo hermoso de su poesía, quien lamentablemente fallece en el año 1881 en la ciudad de Caracas, dando inicio, compañeros y compañeras, camaradas, a este programa número 24, hoy 8 de julio del 2021, bueno, en esta semana de la independencia de Venezuela. Hoy tenemos como invitado al compañero Vladimir Ceija, vocero del Consejo Presidencial de Gobierno Popular de Comunas de Caracas, y a Albert Escalona, vocero ejecutivo del Consejo Presidencial de Gobierno Popular de Comunas del Estado Barinas. También me acompaña acá el compañero Pedro Meléndez, presidente de Fundaproal, y el viceministro Richard Delgado y la viceministra Erika Méndez. Vamos hoy a conversar con estos invitados de lujo acerca de lo que es la planificación, organización y diálogo comunal en el marco de este gran encuentro que nos convoca acá a los voceros del Consejo Presidencial de Gobierno Popular de Comunas de los 23 estados del país y de nuestro distrito capital. Bueno, vamos a escuchar a Vladimir Ceija, quien nos va a hablar, nos va a comentar. Vladimir, cuéntanos hoy, 8 de julio, acá, desde los Altos Mirandinos, ¿qué expectativas tenemos con este encuentro de los consejos de gobierno popular, estos consejos presidenciales, esta iniciativa, y bueno, en el marco de todas estas tareas que nos ha encomendado nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro? Vladimir. Bueno, buenos días, saludo a todos los radioescuchas, comuneros y comuneras de la patria, un saludo revolucionario y solidario desde aquí, desde la Escuela de Formación Simón Rodríguez. Bueno, ciertamente, un día como hoy, el 8 de junio del presente año, se hizo la instalación del Consejo Presidencial de Comunas, oficialmente con nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro Moro, donde en esta instalación nuestro presidente nos daba unas orientaciones y unas solicitudes que preparáramos la agenda concreta de acción. Hoy se cumple parte de ese encuentro o propuesta que nos hacía nuestro jefe en este primer encuentro presencial del Consejo Presidencial de Comunas, donde nos contamos con la presencia de los 24 estados. Aquí tenemos voceros ejecutivos de planificación, economía, donde nos sentaremos a construir, debatir y encontrarnos ante la dinámica que día a día vivimos. En cuanto al tema económico, impulsando, como bien nos lo decía nuestro presidente, cada familia productiva, cada familia comunera, desde el punto de vista, bueno, desde el punto de vista que tenemos en cada uno de los territorios las distintas necesidades, atravesamos una guerra económica donde día a día florece la naturaleza artesanal para poder solventar algunas de las algunos de los problemas que tenemos en los territorios. Y bueno, es una ocasión propicia para poder ratificar el compromiso con nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, que nos llamaba a comuna o nada, hermano. Oh, excelente, Vladimir, excelente. Bueno, hoy también acá nos acompaña Albert Escalona, compañero del Estado Barinas, del Consejo Presidencial, allá del Estado Barinas, el Estado de la Tierra, de nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Albert, cuéntanos cómo avanza a partir de esta épica del Consejo Presidencial, de esta épica convocada por el presidente Nicolás Maduro, convocada por nuestra dirigencia política en el marco de todo lo que es el Congreso Bicentenario de los Pueblos. Albert, cuéntanos qué expectativas hay en el Estado Barinas con respecto a este gran empuje del poder popular en el marco de lo que es la organización, el diálogo comunal, las ciudades comunales, convocatoria hecha por nuestro presidente a principios de año, y bueno, todo esto que engloba el empuje a lo que es el poder popular organizado. Ok, muy buenos días. Por acá Álvaro Escalona, del Estado Barinas, vocero ejecutivo del Consejo Presidencial del Gobierno Popular para las Comunas. Como lo dijiste, compañero, efectivamente soy del Estado Barinas, específicamente de Sabaneta, tierra que nació, que vio nacer a nuestro presidente Hugo Chávez. El Estado Barinas, en el marco del Congreso Bicentenario de los Pueblos, ha estado muy bien organizado. Ha existido la unificación entre los comuneros, entre los equipos políticos, los partidos políticos que allí nos encuentran, que nos acompañan, haciendo todas esas asambleas de ciudadanos y ciudadanas en cada una de las comunas, en cada una de las comunidades, rescatando, haciendo el proyecto ideal de nuestro presidente, comandante Hugo Chávez, que una vez lo nombró, hoy en día se está haciendo realidad lo que son las ciudades comunales, sabiendo que esto nace desde la iniciativa del Poder Popular para la integración de todas esas comunas que son luchadoras, que vienen luchando el día a día para mantener el objetivo principal, que es mantener la revolución. El comandante Chávez muy bien lo decía, el pueblo salva al pueblo, y estamos en un momento histórico donde nos encontramos con el Congreso Bicentenario de los Pueblos, 200 años del Bicentenario de los Pueblos, donde sí nos hemos reunido, hemos debatido todas esas leyes, y estamos en un momento ahorita muy importante, que es la discusión de las ciudades, del reglamento de las ciudades comunales. Como te decía anteriormente, nos hemos reunido comuna por comuna, consejo comunal con consejo comunal. No solamente allí estábamos todo lo que es el Poder Popular organizado, el equipo político, todo el Estado Barinas en marcha para mantener este proceso revolucionario, porque este proceso no se nos va a caer, este proceso se va a mantener en pie. Primeramente las comunas, que es el proyecto piloto, proyecto fundamental de este proceso, proyecto del presidente Hugo Chávez, proyecto del presidente Nicolás Maduro, y ahorita pues felicitar el proceso revolucionario, una organización muy importante que estamos haciendo hoy en día acá nos encontramos en San Antonio de los Altos, en la Universidad Simón Rodríguez, con la ministra Noris Herrera. Primer encuentro presencial con el Consejo Presidencial del Gobierno Popular de las Comunas, como lo decía el compañero Vladimir Ceija. Nos encontramos acá voceros ejecutivos, voceros de planificación y voceros de economía, donde vamos a estar discutiendo, donde vamos a estar debatiendo, vamos a estar haciendo mesas de trabajo para consolidar esas propuestas que nos van a ayudar a salir adelante, a mantener lo que es ahorita, lo que es el núcleo comunal con la familia. Existe una nueva plataforma que se lanzó, donde estamos haciendo las encuestas, donde estamos haciendo las preguntas, nada más y nada menos que a los comuneros, a la persona de allá de la tierra, a la persona de casa, que son los que saben, que viven el día a día de cada familia comunera. Ahí es donde estamos respondiendo a través de la plataforma, a través de internet, dando nuestra propuesta. Se nos está escuchando, compañero, es algo muy importante. Se nos está escuchando, que eso es lo que quería el presidente Chávez, lo que quiere el presidente Nicolás Maduro, es lo que quiere la ministra Noris Herrera, comunera, ¿okay? Que solamente que los comuneros sean los que debatan las leyes, son los que den las propuestas y son los que crean el reglamento de las ciudades comunales. Oh, excelente, excelente, Álvaro. Y bueno, en el marco de las ciudades comunales, bueno, en el marco también de nuestro bicentenario de la batalla de Carabobo, que tuvimos el pasado mes, existe algo que es la vigencia del bicentenario, de esa estrategia de la batalla de Carabobo para la constitución de las ciudades comunales. Hoy aquí también nos acompaña el viceministro Richard Delgado, viceministro del Sistema de Formación. Viceministro, díganos qué vigencia tiene hoy en día, en este contexto histórico, en este contexto político, en este contexto de empoderamiento del poder popular, de estas estructuras de autogobierno que hoy tiene nuestro pueblo, en el marco pues de esa gran oportunidad que nos da el presidente Nicolás Maduro para, bueno, no solamente la conformación de los consejos presidenciales, para el avance en las 4.200 comunas, en la conformación de las instancias de autogobierno, sino también en esa orientación de principios de año que el presidente le dio a nuestra ministra comunera Nori Herrera, que son la conformación, la constitución de las ciudades comunales. ¿Qué vigencia toma el Bicentenario de Carabobo hoy en día en todo este contexto, viceministro? Bueno, agradecido por la invitación. Y bueno, estamos acá desde San Antonio. Saludar a todos nuestros usuarios y nuestras usuarias de Radio Miraflores y de este tu programa Comuna Corazón de la Patria. La vigencia de la estrategia que tiene en este momento Batalla de Carabobo, toda esa estrategia que significa Carabobo, debemos comprenderla también desde el contexto y desde la coyuntura política en la que nos encontramos en nuestro país. Toda la estrategia de Carabobo debemos comprenderla que nuestro libertador la preparó, la pensó desde 1811. Desde el mismo momento en que nosotros decretamos y firmamos nuestra independencia, el libertador Simón Bolívar comprendió que ese no era el momento de la independencia definitiva, esos eran los primeros pasos, y desde allí comenzó a pensar una estrategia, y esa estrategia vino combinando un conjunto de acciones políticas, diplomáticas, militares, hasta consumar el 24 de julio de 1821 la estocada que nos dio el sello definitivo de la independencia. Para nosotros debe ser sumamente importante comprender la vigencia de todos esos 10 años que significó para el libertador crear la Batalla de Carabobo, lo que fue la síntesis ese 24 de julio. Nosotros con el comandante Chávez rescatamos, revivimos esa estrategia, y desde 1998, cuando el presidente Chávez, el comandante Chávez, sube, asciende al poder político a través de las elecciones y luego el proceso constituyente, comenzamos nosotros a desarrollar la estrategia del Bicentenario de Carabobo. Y ya nos lo decía el presidente Chávez en una de sus intervenciones cuando celebrábamos el Bicentenario de 1811, el Bicentenario del acta de la declaración y la firma del acta de independencia. El libertador firmó allí, ese selló en ese año la independencia nuestra, pero el comandante Chávez en el 2011 decretó hacia el 2021 la conmemoración del Bicentenario, y comenzamos desde el 2011 hasta el 2021, que nos los visualizó el comandante Chávez, a desarrollar la estrategia, la misma estrategia que desarrolló Bolívar de 1811 a 1821. El comandante Chávez la planeó y la desarrolló en el segundo plan de la patria Simón Bolívar, que es para nosotros la carta de navegación que conduce, que dirige, que rige los destinos del socialismo del siglo XXI en este siglo XXI. Esa es la vigencia que adquiere el Bicentenario el día de hoy. Ya nos lo decía nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, el Bicentenario tiene que ser un espíritu que renueve la esperanza, que nos conduzca hacia lo nuevo, que nos permita comprender qué significa construir lo nuevo. Y lo nuevo es la ciudad comunal, la tarea superior de la revolución en los años por venir. Así que bueno, de esta manera podemos ir ilustrando lo que significó ese conjunto de acciones que se sintetizaron en la batalla de Carabobo aquí el 24 de junio, pero que nosotros hoy estamos viviendo las mismas batallas. Estamos librando las mismas batallas, esas que desde finales de 1820 y todo los primeros seis meses de 1821 fueron libradas para garantizar la derrota definitiva del ejército realista. Nosotros hoy en Venezuela estamos librando una guerra psicológica, estamos batallando contra una guerra económica, estamos batallando contra los ataques sistemáticos del imperialismo norteamericano por cercenar los logros y las victorias que hemos alcanzado en la revolución bolivariana. El presidente Chávez lo dejó aquel 8 de diciembre del 2012, nos dejó la tarea de continuar, defender y proteger la revolución bolivariana ante cualquier amenaza, y puso nada más y nada menos al presidente Nicolás a liderar, a conducir todas las victorias que hemos obtenido hasta ahora. Así que debemos seguir estudiando y profundizando esa estrategia de Carabobo, y para construir nuestro Carabobo, que es la ciudad comunal, que es la transformación, que es el hito que nos va a dar el salto histórico hacia lo nuevo, debemos comprender toda esta batalla, debemos desarrollar históricamente esta batalla para consolidar ese objetivo superior, que es constituir las 200 ciudades comunales y las que sean necesarias. Gracias, viceministro. Y bueno, hoy nos encontramos acá, 200 años después. 200 años después, en los Altos Mirandinos, ¿verdad? Ya quizás en otro contexto histórico, pero como usted bien lo decía, librando una época también, 200 años después, nuestro pueblo se encuentra en una épica que es nuestro Carabobo, como lo dijo usted. Nuestro Carabobo son las ciudades comunales, la ciudad comunal, la constitución de ese sueño del comandante supremo, ese sueño de nuestro pueblo, que bueno, que permitirá un estado con que permita la mayor suma de felicidad posible para nuestro pueblo. Y bueno, en el marco de eso, de esa épica de 200 años, que bueno, que nuestro pueblo, nuestros llaneros, nuestros caribes, libraron en Carabobo, bueno, hoy estamos acá también dando la batalla contra el asedio, contra el bloqueo, contra la asfixia económica que pretende el imperio norteamericano. Y bueno, hoy parte de lo que hoy nos encuentra, lo que hoy nos une acá, gobierno, pueblo, gobierno, poder popular, consejos presidenciales de gobierno popular, ministerio del poder popular para las comunas, esta convocatoria que bueno, que inicia con ese encuentro del comandante en jefe con los consejos presidenciales de gobierno. Y que bueno, que trae una serie de orientaciones de nuestro comandante presidente Nicolás Maduro a nuestra ministra comunera Noris Herrera. Es el tema del emprendimiento familiar como núcleo de la nueva economía comunal. Esa proyección de un plan para atender a las comunas, a las familias comuneras del país, considerando que bueno, que hoy el emprendimiento, que hoy las nuevas iniciativas que nacen desde el seno de la familia son ese nuevo núcleo o ese núcleo de una nueva economía, de un nuevo sistema económico, de una nueva forma de vernos, de una nueva forma de producción de nuestro pueblo. Es por eso que bueno, Vladimir, hoy nos encontramos acá también en el marco de esa orientación que es la construcción de planes y proyectos que permitan atender a nuestras familias comuneras en esa escala de la economía esa escala de la economía familiar. Sabemos que bueno, que hay un gran avance en lo que son las unidades de producción familiar y las diferentes escalas de nuestro sistema económico, pero bueno, hoy tenemos nuevos retos. Tenemos la vara alta puesta por nuestro comandante en jefe. Y bueno, Vladimir, ¿qué expectativas, qué se traen los consejos presidenciales para la economía familiar del país? Fíjate, dice, ciertamente, bueno, lo acabas de decir muy claro, ¿no? Ahorita estamos, ¿cuál es el reto en esta nueva oleada para el impulso de la economía comunal? El reto principal es lograr que dentro de cada territorio comunal los emprendedores y emprendedoras naturales, desde lo artesanal, se expandan por todo el territorio. Pero también es tener el contacto con los compañeros y compañeras que de alguna manera están ejerciendo alguna dinámica productiva, comercial, dentro del territorio de la comuna, para empoderarse del sentir comunal, que nos veamos todos iguales, donde todos tenemos la responsabilidad y la corresponsabilidad de poder avanzar y mantenernos dentro de este asedio brutal que todavía vivimos, ¿no? Con este bloqueo que por más que quieran y por más que quieran justificarlo es imposible, pero sin embargo estamos en ese plan. Y necesario también dentro de la planificación con los proyectos. Nuestro presidente, cuando se instaló el Consejo Presidencial, nos hablaba de cómo, cuándo, dónde, con quién, el tema de las transferencias dentro del marco del Consejo Presidencial, en lo económico y en planificación. Debe ser una visión concreta y con muchísima madurez política y comunal, ¿no? Ahorita venimos de una gran expectativa, una gran experiencia, perdón. El 27 del mes pasado, en nuestra convocatoria de movilización para expresarnos, pues, dentro de nuestras bases, que también suman un nivel de confianza dentro de cada uno de los productores y productoras que día a día siguen creyendo y luchando en el legado de nuestro comandante Chávez, que solo el pueblo salva al pueblo. Oh, excelente, Vladimir. Albert, allá en el estado de Barinas, un estado llanero, allá, un estado que aporta concretamente a la economía del país, un estado que siempre ha estado a la vanguardia de la producción nacional, en todo ese eje llanero. Cuéntanos, Albert, ¿qué experiencias consideras tú que deben potenciarse? ¿Qué proyecciones tienes tú con respecto a esta nueva etapa, a este nuevo impulso a la economía familiar del país desde nuestras expresiones del poder popular? Mira, Barina es un estado productivo, ¿okay?, que tiene una tierra muy fértil, tiene inclusive diversidad a nivel regional, a nivel de geográfico. Tenemos Barina, lo estamos dividiendo aproximadamente en tres ejes. Tenemos el eje andino, eje llanero, eje central, no uno más importante que el otro, pero sí tenemos algunos municipios, como es el municipio Alberto Abelo Torrealba, municipio Sosa, Roja, Arismendi, que son municipios netamente productores llaneros, donde hay diversidades de producción de rubro: yuca, maíz, tococho, plátano, todos aquellos rubros que no necesariamente tenemos que tener ciertas extensiones, cantidades de hectáreas para poder sembrar. Podemos tener los que son los patios productivos. Dentro de las expectativas, algo muy importante que no es nuevo, pero sí es algo que debemos rescatar, porque debido al bloqueo económico de los Estados Unidos, sí ha decaído mucho lo que es la producción, lo que es la siembra. Ha hecho falta algunos agroinsumos, pero a través de las empresas de producción familiar, es un proyecto muy importante que nosotros debemos rescatar, debemos impulsar ese tipo de empresas, las empresas de producción familiar, las empresas de propiedad social directa comunal, que nos ayuden a rescatar, nos ayuden a impulsar la economía comunal, que eso es lo que queremos, tener la economía comunal donde haya un intercambio entre productores, entre municipios, entre estados, entre inclusive si se puede decir, entre otros países hermanos nuestros, que podamos apoyarlo con alguna siembra, alguna agricultura. A raíz de eso, pues tenemos lo que es, como ya lo habíamos estado discutiendo, la creación de las ciudades comunales, que es la integración de municipios, de comunas que tengan históricamente costumbres, tradiciones, e inclusive la parte productiva es muy importante allí, donde nosotros podemos enlazar municipio con municipio, comuna con comuna, para la creación de las ciudades comunales. Pero entre las expectativas es muy importante, y considero así, que lo estamos trabajando, que son las impulsar las UPF, las unidades de producción familiar. Es algo muy importante para impulsar lo que es la economía comunal en el estado de Barinas. Oh, excelente, excelente, Andrés. Yo quiero saludar a los compañeros del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular que se conectan con nosotros desde Uruguay, y bueno, que a través de ellos se conectan más de 35 países. Bueno, estamos conectados con ellos. Y bueno, también saludar a los compañeros de Radio Izquierda, en La Guaira, Soy Asamblea Radio y Tu Comuna TV, quienes hoy se encuentran acompañándonos y que se conectan a través de las diferentes plataformas interactivas de nuestras redes sociales y de la radio por internet. Albert, en el marco de eso que tú llamas, de eso que es perdón, la economía, la escala de la economía familiar en nuestras comunas. Sabemos que, bueno, que hoy las unidades de producción familiar dan un gran aporte a lo que es ese nivel de la economía, y no solamente eso, impactan específicamente y concretamente en lo que es la alimentación de nuestro pueblo. Uno de los temas que hoy nos encuentra acá es parte de esa proyección o un encadenamiento productivo que permita que, bueno, que pueda desarrollarse, valga la redundancia, este encadenamiento en diferentes niveles, y que, bueno, que permita la seguridad alimentaria de nuestro pueblo, de ese nivel de la economía familiar. Hoy nos acompaña acá el compañero Pedro Meléndez, presidente de Fundaproal, fundación que atiende a familias, familias vulnerables en el territorio, a través de políticas de alimentación, lo que inició en algún momento como llamándose comedores, hoy son las casas de alimentación, y que, bueno, que hoy aglutinan a una gran cantidad de camaradas, de compatriotas que bueno, hoy son beneficiados directamente de nuestro gobierno bolivariano a través, bueno, de esta política de amor que inició hace 18 años nuestro comandante Chávez. El mes pasado estuvieron de aniversario, el aniversario número 18. Hoy parte de lo que hoy nos encuentra acá en este debate es la política y la seguridad alimentaria de nuestro pueblo. Ese debate sobre ese tema tan importante que es la seguridad agroalimentaria. Pedro, cuéntanos no solamente sobre la seguridad agroalimentaria y de las políticas sociales que hoy adelanta nuestro gobierno bolivariano para atender a nuestro pueblo en esta materia, sino también, bueno, en el marco del aniversario de Fundaproal, de toda ese cumpleaños de todas nuestras madres elaboradoras, de todos nuestros misioneros, que, bueno, que son parte importante de esta política de amor, de esta política de atención que nuestro comandante Chávez inició hace 18 años. Pedro. Gracias, Richard. Gracias, Fernando, mi compañero. Yo estás aquí. Nuestras hermanas y hermanos que hoy nos escuchan jueves a jueves por Radio Corazón, Corazón Patria Adentro. Bueno, hermano, como tú bien lo explicabas, lo esbozabas, el mes pasado estuvimos de aniversario en la Casa de Alimentación, un hermoso programa que, bueno, hoy en día en resistencia, en combate, seguimos protegiendo a nuestro pueblo. Hablar de seguridad alimentaria y de nuestras políticas es hablar no solamente de las casas de alimentación, sino de cómo nuestro gobierno, en medio de los actos criminales que hemos venido accediendo en estos últimos 5 años, ha protegido con sus diversos programas. No solamente que lo ha protegido, sino como también nuestros comuneros, consejos comunales, nuestro pueblo, ha servido como herramienta, ¿no?, de resistencia, de combate en el territorio, con una orgánica perfecta. Hoy en día nosotros podemos decirle al mundo, a la ONU y a nuestro país, cómo que a través de nuestras organizaciones como los CLAC, un instrumento de alimentación de nuestro poder popular, de nuestro pueblo, que sirve para combatir a todos aquellos que han intentado bloquearnos por todas las vías, han intentado sabotearnos con la comida, acaparamiento, hemos sufrido mucho y con todo eso no han podido. No solamente hemos tenido los CLAC, sino otras herramientas y otros elementos complementarios en el materia de alimentación que ha servido para contrarrestar, y uno de esos programas son las casas de alimentación, que ha ido en cada uno de los territorios adentro de nuestras zonas urbanas, rurales, populares, nuestras barriadas. Hoy en día, Fernando, compañeros, comuneros que nos escuchan, contamos con 3.713 casas que son espacios e infraestructura de nuestro pueblo, que abre sus puertas para atender a cada uno de sus poblaciones. No solamente tenemos ese programa que combate en el territorio. Tenemos el INN, que se despliega a nivel territorio nacional con los suplementos de nutrición para atender algunos casos que nos encontremos en el territorio. También nos encontramos con políticas alimentarias de nuestro gobierno, como son lo que se dan en las bases de misiones a través de los peles de campo soberano, a través de las proteínas. Y lo más importante, lo que arrima nuestros comuneros y comuneras, lo que producen en el territorio. A pesar de toda esta gama de situaciones, de guerra, y no solamente de guerra, hoy en 2 años se nos atribuye una pandemia mundial que también ha servido como un instrumento para que nosotros no nos detengamos y sigamos hoy en resistencia. Pueblo heroico, hoy de 200 años, en la batalla de Carabobo, seguimos demostrándolo este pueblo con orgullo, con heroísmo, con bondad y sobre todo con un gobierno con amor. Es por eso que hoy le decimos al presidente Nicolás Maduro, seguimos en batalla, seguimos luchando y todos nuestros hermanas y hermanos comuneros, comuneras que están en el territorio, le decimos, Nicolás, aquí estamos, seguimos en batalla, no nos ha dejado solos. Y todas esas políticas y todos esos elementos, esas herramientas que nos has dado para combatir el territorio en materia alimentaria, que ha sido uno de las situaciones más difíciles que hemos tenido para combatir, y con todo y eso ha estado el presidente para darnos todo ese poder que nosotros hemos desaprovechado para combatir nuestro pueblo. Fernando, Richard, compañero Alexander, Vladimir, aquí estamos y le decimos al presidente, comuna o nada. Sí, comuna o nada. Bueno, ya llegando al final de tu programa, de nuestro programa Comuna Corazón de la Patria, bueno, gracias Pedro, gracias Richard, gracias Vladimir, gracias Albert, por acompañarnos hoy en este programa especial desde acá de los Altos Mirandinos, el Centro Nacional de Formación Simón Rodríguez, donde hoy nos encontramos acá el Poder Popular organizado en los consejos presidenciales del gobierno a debatir, a construir, a trabajar propuestas concretas para atender a nuestro pueblo y a ese nivel de la economía nacional, ese nivel importante que hoy emprende y que hoy crece para vencer la guerra económica. Felicitar a todas las madres elaboradoras, a todas esas compañeras, esos compañeros misioneros que son parte fundamental de esa batalla contra la asfixia, contra el asedio que hemos vivido en los últimos años. Un gran abrazo para todos, muchísimo cariño. ¿Qué más decirles que nuestra ministra viene de una casa de alimentación, viene de ser madre elaboradora, viene de darle amor al pueblo a través de una casa de alimentación en el Guarataro, allá en Caracas, en la parroquia de San Juan? Y nos enorgullece muchísimo, que hoy, particularmente a mí, Pedro, me enorgullece muchísimo ser parte de este equipo de trabajo, donde, hoy trabajo con Fundaproal, que hoy todas esas madres elaboradoras son mis compañeras de lucha, de trabajo. Qué bonito. Bueno, ya para despedirnos, para cerrar el programa, agradecer a todo el equipo de producción, a los compañeros de Radio Izquierda, en La Guaira, Soy Asamblea Radio, a Tu Comuna TV, que nos acompañan hoy desde los Altos Mirandinos. Agradecer a los compañeros del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular desde Uruguay, y a todos esos radioescuchas de Radio Miraflores, su conexión a este programa. Y que en la dirección general nos acompaña José Manuel Blanco Díaz, en la coordinación general Sandra Jiménez, en operaciones Adán Mogollón, en controles Carlos Gómez y Luis Ergueta, en las redes sociales Flérida Fajardo. Espacio de encuentro para el poder popular, las comunas y todas las expresiones organizativas de nuestro pueblo, Y bueno, síganos en las redes sociales de nuestra ministra comunera, arroba Noris Herrera R o arroba Noris Herrerar. El Twitter de nuestro ministerio, arroba MP Piso Comunas. En Facebook e Instagram, arroba MP Comunas. Y en nuestro canal de YouTube, Ministerio de Comunas. Quien les habla y se despide con muchísimo cariño, Fernando Rodríguez, viceministro de Comunas y Movimientos Sociales. Vamos a un tema musical: Pueblo a la Calle, el intérprete, El Pacto. Saludos.